audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, hoy amanecí bastante bien, gracias a Dios. Pues no sabe cuánto me alegro, doctor, porque aunque usted no lo crea, yo lo aprecio a usted de verdad. Sí, no lo dudo. Usted sabe que yo dejo de ser suyo para ser mío. ¿Cómo fue que...? Digo, no, al revés, que yo dejo de ser mío para ser suyo. Ah, bueno, muy agradecido, pero siga siendo suyo, porque yo no lo quiero usted para nada. Hombre, doctor, es una forma de expresión como otra cualquiera, por Dios. Pues es una manera de contestarle como otra cualquiera también. All right, pero con toda sinceridad, señor juez, ¿usted cree que haya quien lo aprecie a usted más que yo? Sí, su prima. ¿Mi prima? ¿Cuál de ellas? Ninguna. Digo que su prima la guataquería y que acabe de decirme qué caso tenemos hoy. Ah, bueno, pues lo que tenemos hoy es un caso de lesiones leves. ¿En qué consisten las lesiones leves? En un individuo que mordió a otro. ¿Qué me cuenta? ¿Le dio una mordida? No, señor, que le dio un mordisco. ¿Y eso no es igual? Sí, pero está mejor dicho mordisco. ¿Quién se lo dijo? La gramática. Póngase un peso de multa por saber más gramática que yo. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Yo soy el jefe aquí y usted no puede saber más gramática que su jefe. De manera que póngase ese peso y llame a lo complicado en ese mordisquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez. Y pido justicia. No me diga. ¿Usted pidiendo justicia a Tres Patines? Sí, chico, ¿a qué viene ese asombro? Yo no puedo pedir justicia también de cuando en cuando. Sí, por supuesto, pero es que yo estoy acostumbrado a que sean los demás quienes pidan justicia contra usted. ¿Qué cosa? ¿Tú estás acostumbrado a eso? Claro que sí. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que tú seas un hombre de tan mala costumbre? Momento, Tres Patines. En primer lugar, yo no soy hombre de malas costumbres porque mis costumbres no son malas. Bueno, ¿y cómo son entonces? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan por tu casa? ¿A usted qué le importa cómo andan por mi casa? ¿Qué? ¿Pero tú no me saludaste? No, señor. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no me dijiste muy buenas? Sí, pero refiriéndome a mis costumbres. Yo le dije que mis costumbres eran muy buenas. Ah, ¿verdad que sí? No me había fijado en pues eso. Pues fíjese. En segundo lugar, la costumbre de que sean los demás quienes pidan justicia contra usted no es una costumbre mía, sino suya. Ah, ¿es mía? Claro que sí. Ah, bueno, pues no hay problema, yo te lo regalo, ¿ah? 10 pesos de multa para que no me regale nada. ¿Por qué, chico? Yo no puedo ser espléndido contigo. No, chico. Señor. Y vamos a ver, usted dijo que pedía justicia. Sí, chico, ¿la puedo pedir? Desde luego. ¿Qué dijiste? Que sí, que desde luego. No, es que yo no la quiero pedir de luego, yo la quiero pedir desde ahora mismo. All right. ¿Contra quién pide usted justicia desde ahora mismo? Asómbrate, contra Rudecindo. ¿Por qué? Porque me mordió una oreja, chico. Eso no es verdad, compadre, yo no le mordí nada. Sí, Rudecindo, sí, me mordiste una oreja, sé cívico, confiésalo, chico. No le haga caso, señor juez. Lo que ocurrió no fue más que un accidente sin importancia. Eso le ocurre a cualquiera. Bueno, no discutan y vamos con orden. ¿Dónde le dio a usted Rudecindo esa mordida a Tres Patines? En una oreja, chico. Eso ya me lo dijo. Pero lo que yo le pregunto es que ¿dónde estaban ustedes cuando Rudecindo lo mordió? Ah, en un cine. Ah, entonces Rudecindo lo mordió en un cine. No, chico, me mordió una oreja. Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces para qué me lo preguntas, chico? Yo no pregunto eso. Sí, lo preguntaste, no, chico. Señor. Oh. Además, no le veo a usted herida ninguna. ¿En qué oreja lo mordió Rudecindo? ¿En la derecha o en la izquierda? En la izquierda es esta, ¿no? Esa es la derecha, Tres Patines. Esa es la derecha. ¿Seguro? Claro que sí. ¿Usted no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha? No, chico, yo no la puedo distinguir. ¿Por chico? ¿Qué? Porque las dos son iguales, chico. Eso no tiene que ver, Tres Patines. ¿Cómo no va a tener que ver, chico? Una oreja está a un lado y otra a otro. Sí, ¿y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado? No, señor. Hombre, chico, por Dios. No, señor. Pero si una está a un lado y otra a otro, una tiene que ser la izquierda y otra la derecha. ¿Y cómo sé yo eso, chico? Supongamos, ¿de qué lado está la oreja derecha, chico? ¿Cómo no lo vas a ver, Tres Patines? ¿Cuál es su mano derecha? Esta. ¿Y la izquierda? Sí, tiene que ser la otra. Pues guíese por las manos. ¿Y qué tiene que ver la mano con las orejas, chico? Rayos. Si viven aparte y todo, chico. Vamos a dejar eso así, vamos a dejarlo así mismo. Explíqueme usted, Nananina, ¿por qué fue la bronca? ¿Qué bronca? ¿Cuál va a ser? Rudecindo y Tres Patines no se fajaron. No, señor. Entonces, ¿cómo fue que Rudecindo le dio esa mordida a Tres Patines? Pero si Rudecindo no le dio ninguna mordida, señor juez, es una mentira de Tres Patines. No, ninguna mentira, señora, que Rudecindo me mordió a mí una oreja. ¿Y usted no se fajó con él? No, señor. Yo estaba sentado en el cine delante de Rudecindo, a otra fila, que había ido al cine con Ananina. Sí. Y de pronto Rudecindo hizo así, ¡pam! Y me mordió una oreja a traición, chico. Sin que usted le hiciera nada a él. Nada, chico. Yo lo que se dice, nadita, chico. Entonces, Rudecindo lo mordió a usted con alevosía. ¿Que si me mordió con qué? Con alevosía. No, chico, fue con los dientes, ¿no? Eso ya lo sé, Tres Patines. Bueno, y si tú lo sabes, ¿para qué tú preguntas lo que tú sabes? 10 pesos de multa por contestarle al juez en esa forma. Oh, morir. ¿Qué le pasa? No, que llevo 30 cocos ya. ¿Ah? ¿Y soy el que acuso? ¿Y quién se lo busca? ¿Quién se lo busca? No, ¿usted yo no mismo? No, he buscado nada. Eres tú, de la polémica y la discusión, chico. Bueno, vamos a ver, Rudecindo. ¿Qué tiene usted que alegar a la acusación que le hace Tres Patines? Bueno, doctor, que se trata de una calumnia, señor juez. Porque él presenta el caso como si fuera una agresión, cuando realmente no fue más que un accidente sin importancia. Ah, vamos. ¿Y cómo fue ese accidente? Pues verá usted, ilustre y benevolente magistrado. ¿Qué me dijo usted además de ilustre? Benevolente, doctor. No, no, suprímame lo de volante, que me perjudica. ¿Y cómo es la cosa entonces? Benevolente. Ay, sí, verdad. Perdone. Ponme un peso de multa ahí, secretario. No, deje, no se ponga nada, que no vale la pena. No se meta en eso, compadre. Cuando yo cometo una falta, yo mismo me castigo. Ponme el peso que te dije, secretario. Corray, secretario, póngaselo entonces. Muchísimas gracias, doctor. Como le iba diciendo, ilustre y benevolente magistrado... No le acabo de explicar que se dice benevolente. Oye, sí, pero qué cerrado es. Benevolente, Jacinto benevolente. Jacinto no Jacinto. Oye al otro, Jacinto benevolente. Póngale un peso de multa a Jacinto benevolente. Sí, pero óigame, para eso pagué yo un peso de multa, doctor, para decirle como a mí me dé la gana. ¿Ah, sí? Sí, señor. Póngale 20 pesos entonces, secretario. Dito. Bueno, doctor, mira, yo lo pago a gusto con tal de que usted se dé cuenta de que lo sucedido fue un accidente casual del que yo no tengo culpa ninguna, ¿verdad, Nananina? Claro que sí. Y si yo fuera el juez, le ponía 180 días a Tres Patines por acusarle a usted sin motivo ninguno. Oiga, señora, no se ponga a decirle al juez lo que tiene que hacer, porque ya ahí se ve la situación. Cállese. Sí, rey, 10 pesos, mételo. No, no. Ah, bueno, chico. Cállese. Es que yo tengo que defenderme, chico. Tengo que defenderme porque Nananina te está cocinando, chico. ¿Me está qué? Cocinando, diciéndote lo que tú tienes que hacer, chico. COA, Tres Patines. ¿Eh? COA. Esa es la compañía de guagua, chico. No, sí, es la compañía de guagua, pero yo no estoy hablando de guagua ahora. Bueno, ¿y de qué tú estás hablando ahora, chico? De que se dice coaccionando. ¿Eso no fue lo que dije yo? No, señor, usted dijo cocinando. ¿Cocinando? Sí. ¿Y qué? Que falta una A. ¿No se habrá caído en el fogón? Mira, a ver. ¿En qué fogón, Tres Patines? En el que estaba... ¿dónde estaba cocinando yo? En ningún lado. Y dígame, Nananina, usted afirma que Rudecindo es inocente, ¿verdad? Claro que sí, que es inocente. No, señora, nada de inocente. Lo que pasa es que usted está confabada con Rudecindo para defenderlo a él contra mí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está, Nananina? Está confabada con Rudecindo, se ve, chico. ¿No querrá usted decir confabulada? No, chico, sí, eso mismo. ¿Cómo? Confulabada. No, Tres Patines. ¿Confabulada? Confuno confabulada. ¿Sí? ¿Cómo? Mire, repita lo que yo diga para que lo aprenda. A ver, dime, a ver. Con. Fa. Fa. Bu. Bu. La. La. Da. Da. Ya. Ya. No. No. Cállese. Cállese. ¿Qué? No, Tres Patines, cállese ya. ¿Eh? Que se calle ya. Que me calle ya. Sí, señor. Oye, me ven, pero ¿qué quedamos, chico? ¿Tú no tenías que repetir toda la cosa para que yo la repitiera detrás de ti? Sí, pero hasta el final de la palabra, nada más. ¿Y ya llegamos al final de la palabra? Sí, señor, llegamos hace un rato. Ah, eso te digo, que ya llegamos, sí. Oye, pues tú puedes creer que sí, es que a ti te faltó decir punto final ahí. Que era el punto que tenía que afianzarme yo para la... Atiéndame entonces para que aprenda a decir... Sí. ¿Cómo cree usted que está Nananina? A ver, dime ahora, dime, para cerrar... Con... Fa... Fa... Bu... Bu... La... La... Da... Da... Punto final. Punto final. ¿Tú ves? Ahora sí, chico. ¿Ya aprendió a decirlo bien? Hombre, ¿cómo no? Porque si... Oye, así deletreando la frase... Es como se le va prenando a uno los sesos de cerebro, ¿comprende? Bueno. Que así es como se aprende la cosa. Bueno, chico, dígame entonces, ¿cómo está Nananina? Chico, yo la noto un poco más gruesa. ¡10 pesos de multa! ¡10 pesos de multa! Por no atender a lo que se le explica. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en ese cine? Pues nada, doctor, que Nananina y yo estábamos en el cine viendo una película hablada en español con letreros en castellano. Momento, Rudecindo, momento, hoy me vuelven loco aquí. Usted no dice que esa película era hablada en español. Sí, señor. Y además de eso tenía letreros en castellano. Sí, señor. ¿Y qué letreros eran esos? Hombre, el título de la película, el nombre del director y la lista de los fotógrafos. ¿De lo qué? Fotógrafos. ¿Qué dijo él ahí, Tres Patines? Los antropófagos, es película del África. No, hombre, no, los que tiran fotografías. Fotógrafos. Es que se me hace difícil, doctor. Ya. Y nada más tenía eso, ¿no? No, y uno a lo último de todo esto que decía, fin. Sí, ya me doy cuenta. Por cierto que yo me fijé en una cosa, Rudecindo. En esa película no dieron la lista de los intérpretes. Porque no hacía falta, señora. ¿Pero cómo que no hacía falta? Claro que no, la película no era hablada en español. Sí. ¿Y los que estaban en el cine no entendían el español? Sí. Entonces, ¿para qué hace falta los intérpretes? El intérprete hace falta cuando uno habla el americano y el otro no lo entiende, que está en el medio de la que... Hágame el favor. Esa es la opinión mía. Sí, la opinión suya. Yo digo los protagonistas. Los propagandistas son los que reparten los programas por la calle. ¡Los protagonistas! Mire, no discuta con burros, Nananina. Y siga, Rudecindo. ¿Qué pasó en el cine? Pues que yo estaba viendo la película muy tranquilo cuando en eso me empezó a picar la nariz, doctor. Ajá. Y se me fue un estornudo, ¿comprende? Sí. Y yo, aunque no lo digo casi nunca porque no me gusta darme importancia, tengo toda la dentadura postiza, ¿sabe usted? ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Pues que con la fuerza del estornudo, la dentadura mía salió disparada contra la cabeza de Tres Patines que estaba sentado delante. Y por eso dice usted que Rudecindo lo mordió, Tres Patines. Sí, me mordió, chico, porque salió la marímbula completa, chico. Y me agarró de filo por aquí en una oreja. Y esa dentadura de Rudecindo es de manera que si es de él, el propietario, ¿de quién es la mordida? De él, chico, me mordió Rudecindo. No, señor. Rudecindo no tuvo intención de morderlo a usted porque él no se movió de su luneta. Y si lo lastimó un poco en la oreja, lo hizo sin querer. No, yo no tengo que ver con eso. Cuando a uno le muerde un perro en la calle, el responsable no es el dueño del perro, sino él. Sí, señor. Bueno, pues a mí me mordió una dentadura en un cine. Esa dentadura era Rudecindo. De manera que Rudecindo me mordió a mí. Bueno, Tres Patines, pero venga acá. La herida que usted sufrió fue grave. Grave, chico, y con un caquillo de oro roto, chico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Hombre, ¿qué voy a querer yo? Que analice Rudecindo, porque Rudecindo me mordió y yo tengo que saber si él está rabioso, si pero no lo ¿cómo está? ¿Cómo voy a estar yo rabioso, compadre? A lo mejor lo está, Rudecindo. Sanidad dice que hay que tener mucho cuidado con los perros, chico. Bueno, pero es que yo no soy perro. Bueno, Ray, pero para mí como si lo fuera, porque ¿para qué me mordiste, chico? Entonces lo que usted quiere es que analicen a Rudecindo para ver si tiene hidrofobia. Para ver si... Sí, chico, a ver, ¿qué? Para ver si tiene hidrofobia. Sí, otro animal mordió también, ¿no? Si tiene rabia. Rabia, sí, porque yo necesito estar tranquilo, chico. Y total, eso no tiene importancia. ¿Pero cómo que no tiene importancia? Ninguna, señora. Lo único que hay que hacer es agarrar a Rudecindo, ponerle su collarito, una cadena y su bozal. Luego lo llevan al restituto antirrábico. Le cortan la cabeza, que le haga el análisis de la parte de los sesos de que está pegada la marímbula. Se comprueba que está bien y ya yo me quedo tranquilo, chico. Sí, usted se quedará muy tranquilo, pero yo me quedo sin cabeza. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¿Para qué me mordiste, chico? Bendito Dios, señor juez, pido justicia. Bueno, Rudecindo, si yo hago justicia, tengo que acceder a lo que pide Tres Patines, porque hoy el acusado es usted. Entonces pido clemencia, doctor. Sea clemente conmigo y no permita que Tres Patines me lleve a la guillotina. Fue una mordida a larga distancia, doctor. Señora, larga distancia. En el pescuezo. Larga distancia, pero tú sabes lo que es eso, chico. Las dos marímbulas, la de arriba y la de abajo. La de arriba y la de abajo. Que iba una carcajada por el aire hasta que me cogió aquí, ¿no? A mí me da lástima, Rudecindo, que, óyeme, yo creo que esto se podría solucionar entre amigos. ¿De veras? Sí, cómo no, chico. Tú me das 20 pesos y yo renuncio. ¿20 pesos? 20 palos es lo que le voy a dar yo a usted, compadre. Entonces, señor juez, insisto en que Rudecindo sea analizado y por primera providencia pido que le pongan un bozal. Pero venga acá, Tres Patines, usted no comprende que... No, comprende nada, espérate un momento. Bueno, Rudecindo, ¿me da el 19.50? No, señor, no le doy nada, porque eso es un chantaje. Bueno, pues entonces le ruego al tribunal que le pongan en bozal a este hombre, que yo no comprendo nada. Ah, no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted solo ha querido sacarle plata al gallego, usted se queda mordido y él absuelto, desde luego. Y en cuanto a mí le diré, no traiga otro caso igual o va a ser el tribunal quien lo va a morder a usted.